Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy jueves 19 de mayo. La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique ultima los preparativos para la celebración este próximo domingo de la Romería de San Isidro, con la intención de favorecer la participación de los ubriqueños y de realzar esta jornada de convivencia. De ese festejo se van a instalar 7 jaimas junto al bar del trasvase, creando así una amplia zona de sombra con sillas y mesas. En este mismo lugar, la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz gestionará una barra donde se ofrecerán bebidas y comida. La comitiva romera saldrá desde la Plaza del Jardín este domingo tras la celebración a las 10 de la mañana de la misa y la ofrenda floral a San Isidro. En total, va a estar formada esta comitiva por 7 carretas, 5 pertenecientes a particulares y 2 a asociaciones de vecinos, la Asociación de Vecinos Cotomulera y la Asociación de Vecinos de Ubrique Alto. Pues sí, allí en el parque periurbano, pues lo que es el bar y la caza que hay allí, pues aparte de la correspondiente pérgola que tiene, pues le vamos a colocar 7 jaimas en la parte delantera y 2 en el lateral para dar mucho más sombra y colocar su correspondiente mesas y sillas para que todas las personas que quieran acompañarlo en esta convivencia en la romería, pues puedan tener su rato de descanso y rato de ocio. Allí pues también estará ubicada la asociación Adicica, que en este caso pues la encargada de la explotación de la barra del día de la romería, que también pues nos da esa alegría de que es una asociación tan fuerte que está trabajando por la diabetes, y creemos que tiene que tener un empuje, y esperemos que muchos ubriqueños pues se desplacen para colaborar con esta causa. Pues sí, el cartel el lunes pues salió a la luz, empezó pues a colocarse como todos los años en las distintas zonas de la localidad. Y después, pues, a través de redes sociales, pues, se le ha dado la difusión correspondiente. Desde la oficina de turismo, pues, también se traslada a distintas localidades para que tengan en sí la claridad de la romería que tenemos del día y la hora y el recorrido. Y nada, pues, esperar que con ese cartel, pues, haya muchos ubriqueños que nos acompañen el domingo. Se intenta darle la difusión correspondiente, pero más bien es una fiesta de ámbito local de todos los ubriqueños que pasamos ese gran día en el trasvase, y ya pues le damos lo que es el empuje con esa asociación de la JACA y la cantidad de carreta que nos van a acompañar, que en este año pues son 7 más la carreta de San Isidro. Ayer mismo nos llamaron un par de asociaciones que si podían tener la posibilidad de incorporarse. Están fuera de plazo, pero bueno, todo sea por el bien de que vaya una cantidad mayor a la romería, pues si tienen la carreta decorada, pues también le haríamos su correspondiente espacio. La cuantía económica que por parte de este ayuntamiento pues colaboramos con todas las asociaciones o personas individuales que lo solicitan para la decoración de esta carreta es de 120 euros. Y nada, ellos han sido 7 los que este año pues quieren hacer el correspondiente recorrido y después está un buen día allí en el trasvase, y entonces pues los que quieran colaborar, que no estén dentro de esta subvención, pues por lo menos lo tienen que comunicar de cara al protocolo de seguridad que llevamos, que no es solo una romería que traslada al trasvase, sino que lleva detrás un trabajo con un tema policial, un tema de servicios médicos, un tema de bomberos, y que es un trabajo bastante complicado. Tienes que pedir permiso correspondiente a la Junta de Andalucía, a Centro Veterinario, a Medio Ambiente. Es una cantidad de documentación las que te solicitan. Tráfico, hay que pedirle el permiso correspondiente, ya que hay parte del recorrido que va por carretera, y entonces pues es mucho para lo que verdaderamente se tiene que realizar allí el día de romería. Pero bueno, toda esa documentación es de ámbito legal, hay que solicitarla, y está ya todo totalmente completado, esperando que llegue el próximo domingo. Este año pues desde la Plaza del Jardín, que es donde todas las carretas estarán, una vez que comience la misa dentro de la parroquia, y después pues la ofrenda que se hará en lo que es la misma plaza, saldrán desde el jardín en dirección hacia el polígono, y ya cogerán lo que para llegar a la parte baja del trasvase. El único problema que tenemos en cuanto a tráfico es hasta llegar lo que es al centro tecnológico, y a partir del centro tecnológico ya no habría ningún tipo de problema. Es la documentación que nos requiere por parte de tráfico, se le envía y nada. Estamos ya pues todo concreto, nada más que con ver la situación de tal a las personas que nos van a acompañar el próximo domingo? Pues los colectivos en sí, no tengo documentación, pero la mayoría son de particulares, y creo que de asociación, si no me equivoco, está Coto Mulera y El Carril. Creo que son las dos que lo hablo siempre de memoria, porque no tengo ningún documento en mano. Pero son siete, y de esos siete creo que son cinco particulares y dos asociaciones. Hay asociaciones que nos han comunicado que, debido a la cantidad de comuniones que hay también los sábados, pues el domingo es bastante complicado con la recogida de esa comunión. Pero bueno, que nos hemos puesto en contacto a través de la federación y de todas las asociaciones, que se le ha llamado para que aglutinemos el mayor número de personas allí en el parque periurbano para pasar ese día romero. Estuve hablando con Roberto, con el párroco, pues la misa de todos los domingos en la plaza en lo que es en el Jesús, pues allí se aprovecha, y una vez que concluya, pues se hace la ofrenda floral que se le hace a San Isidro, y ya pues acompañado por los bueyes que también harán el recorrido y el tamborilero, pues comenzamos lo que es el camino hacia llegar a lo que es al parque periurbano. Desde la delegación de fiestas, su responsable José Manuel Fernández Rivera ha informado que se invitará a los asistentes a la romería de Ubrique a una degustación de paella. Del mismo modo, se ha dado a conocer que se va a facilitar el desplazamiento hasta el parque periurbano a los mayores del centro de día y de la escuela de adultos. La jornada romera además estará amenizada por la actuación de tres grupos rocieros. Estamos a expensas con los amarillos que nos comunique el horario y la cantidad de buses que se pondrán de cara a las personas que quieran ir en ese día. Y nada, comentar pues también con respecto a la convivencia allí, pues que a través del centro de día, de la escuela de adultos, pues nos han confirmado una cantidad de personas que van ahí, irán en esos autobuses. Allí pues tendremos un aperitivo, una paella que organizaremos desde este ayuntamiento para todos los que estén allí, que puedan probar el correspondiente arroz que una persona de aquí de Ubrique puede ser adignado a querernosla realizar a este ayuntamiento. Y pues desde aquí le comunico a todos los ubriqueños que si el domingo pues quieren desplazarse y acompañarnos al parque periurbano, pues nos estaremos allí con ellos para pasar un buen día y probar una buena paella que esperemos que sea del agrado de todos, y allí pasar un gran día con el coro rociero de la escuela de adultos. Tendremos las castañuelas de la peña flamenca, y estamos buscando un coro rociero. El coro rociero de Ubrique es, por fecha se lo hemos comunicado algo tarde, y nos comunican de que tienen que la mayoría de los componentes salen de viaje este fin de semana, y entonces pues estamos viendo la posibilidad a ver si podemos incorporar un coro rociero también para que allí en esa sombra que vamos a preparar y en estos sitios de ocio pues tengan una tarde y un mediodía agradable todos los que se encuentren allí con nosotros. El centro de adultos y de la escuela, del centro de día de la escuela de adultos, de distintas asociaciones, nos han comentado que por lo menos 300 a 400 personas se suele llevar, que son unos tickets que a través de la delegación del mayor y han tenido que en contacto con ellos y han recogido ellos sus tickets correspondientes para una bebida y la degustación de este plato de arroz, y el resto pues esperemos mínimo congregar allí otras 300 personas más, que es una de las ideas que tenemos desde el equipo de gobierno y en este caso desde la concejalía en el cual ostento. Cambiamos de asunto. En el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos hemos contado hoy con la intervención de la portavoz municipal de Izquierda Unida, Pepi Morales Girón, quien entre otros asuntos ha destacado el trabajo conjunto que se ha realizado entre los cuatro grupos municipales del Ayuntamiento de Ubrique y que ha permitido el consensuar las bases que rigen la nueva bolsa de trabajo. Desde Izquierda Unida se defiende esta fórmula que se quiere trasladar a las negociaciones en torno a la redacción del Plan General de Ordenación Urbana. Un otro punto que nosotros pedíamos es que todos los grupos, en este caso los cuatro grupos políticos municipales que están representados en este pleno, que es PP, PSOE, Izquierda Unida en el caso nuestro y el Partido Andalucista, pues que no se nos convocará de forma separada, sino que nosotros pedíamos que se hiciesen reuniones conjuntas donde pudiésemos trabajar de forma como hemos hecho, por ejemplo, con lo que es la bolsa de trabajo, o algunas gestiones que hemos trabajado los cuatro grupos juntos y que han tenido un buen fin, y creo que es de buena calidad todo lo que hemos hecho. En este caso no se estaba haciendo así. Nuestra petición era que cuando se llamase a lo que era el grupo, el equipo técnico, estuviésemos los cuatro grupos juntos para oír cuáles eran las demandas, las preocupaciones de los demás grupos, y así de una manera, de esta manera, enriquecernos, adquirir conocimiento y ver cuál era la realidad y el punto de vista de los demás grupos políticos. Haciéndolo por separado no había manera humana de que así pudiésemos informarnos de lo que los demás grupos pensaban o traían y querían aportar a lo que era el PEGOM. Después de esto, pues se nos convocó antes de ayer, y debo decir que agradezco muy mucho que se nos convocaran a los cuatro grupos. Estuvimos reunidos con el equipo técnico, fue bueno, como era nuestra propuesta en un principio. Le agradecemos que se haya hecho de esta manera, porque la verdad que una mente no piensa lo mismo que 5, ni que 10, ni que 20. Nuestra preocupación es que cuanto antes y mejor, porque lo que nosotros pedimos es la mejoría de nuestro pueblo. Nosotros no, en este sentido, en el PEGOM, nunca hemos tenido en cuenta lo que son los colores políticos. Aquí lo que se trata es de elaborar un plan general, que sea de lo mejor de lo mejor, que lo que todos queremos. Yo creo que todos los políticos lo queremos, y así lo manifestaban hace un año, justo ahora, en campaña política, que su mayor preocupación era la travesía, y por eso queríamos hacerlo de forma conjunta. Y la verdad que fue de edificación el podernos sentar los cuatro grupos junto con el equipo técnico. Y por otra parte, otra de nuestras peticiones en este escrito que estoy hablando, que puedan haber pasado 7-8 meses, pues también se recordó en pleno, creo que en no quiero equivocarme, voy a decir diciembre o enero, se le solicitó al grupo de gobierno, al Partido Socialista, que en vez de llevar y desviar la atención a los ubriqueños y a las ubriqueñas donde querían lo que es la feria, en este caso había tres posibilidades. Se decía que se iba a llevar las urnas a cada una de las colectivos y asociaciones. Pues nosotros, la verdad, no podíamos ya aguantar más esta situación, porque es una forma de entretener al pueblo en un punto que en sí no es nada dentro de lo que conlleva el plan del PEGOM, que es bastante amplio, bastante grande, lo que es bastante complejo. Entonces, nuestra propuesta era que se llevase a todas y cada una de las barriadas, y que el equipo técnico fuese el que diese la respuesta a todas las preguntas que tuviesen los ciudadanos, los colectivos, sus problemas, porque ¿quién mejor que los vecinos y vecinas de una barriada pueden conocer lo que ocurre cada día o cada temporada, digamos, en su vecindario? Y un último asunto antes de finalizar. Desde la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique se comunica que hoy jueves 19 de mayo, a partir de las 10:20 de la noche, en el programa de televisión de Canal Sur Andalucía de Fiesta, presentado por Modesto Barragán, se va a emitir el reportaje sobre la crujía de gamones, que se grababa el pasado 7 de mayo en nuestra localidad, y donde se va a mostrar la idiosincrasia de esta fiesta tan ubriqueña y los mejores momentos vividos en las distintas barriadas de nuestro municipio. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.